Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. Al menos 52 personas murieron el lunes en episodios de violencia en Irak. 5 soldados estadounidenses fallecieron en diferentes atentados en Bagdad, elevando a 47 el número de soldados muertos este mes. El viceprimer ministro iraquí, Barham Salih, habló en Washington, donde comparó la violencia en Irak con la masacre de Virginia Tech. El viceprimer ministro iraquí, Barham Salih, dijo: Piénsenlo, un episodio como el de Virginia Tech 10 veces al día durante los últimos 3 años. La gente puede hablar de guerra civil en Irak. La gente puede quejarse de la violencia sectaria en Irak. Pero hay otra forma de verlo. Cualquier otra sociedad que esté sometida a estos brutales ataques violentos día tras día estaría en una guerra civil a gran escala. Al menos es sorprendente que Irak no esté en una guerra civil a gran escala. Salih se encuentra en Washington para exhortar al Congreso a que apruebe más dinero para la guerra de Irak. El Senado tiene programado votar esta semana si recortará el financiamiento a la guerra en abril del año próximo. Mientras tanto, más de 200 activistas por la paz se manifestaron en Capitol Hill para lanzar una campaña de protestas contra la guerra que durará varias semanas. La madre activista por la paz, Cindy Sheehan, encabezó la manifestación, lo que le valió el calificativo de la madre de la marcha. Los activistas se concentrarán en el Congreso hasta fines de junio para solicitar el retiro de los soldados de Irak. El Pentágono identificó al hijo de un crítico de la guerra conservador entre los soldados estadounidenses muertos en Irak el domingo. Andrew Bacevich Jr. es el hijo del profesor de la Universidad de Boston, Andrew Bacevich, quien es el autor de libros como El nuevo militarismo estadounidense, Cómo a los estadounidenses los seduce la guerra. En julio del año pasado escribió: a pesar del discurso de que Irak es una nación soberana, los ocupantes extranjeros son los que deciden lo que vale la vida de un iraquí. Nuestras acciones en Irak continúan dando la imagen de que las vidas de los civiles no valen tanto. El Pentágono anunció nuevas restricciones de 12 populares sitios de Internet utilizados por los soldados estadounidenses para compartir fotos, videos y mensajes. Ahora se les prohíbe a los soldados acceder a sitios como YouTube y MySpace desde las computadoras de las Fuerzas Armadas. El Pentágono alega que el compartir archivos utiliza demasiado ancho de banda. Miles de soldados dependen de los sitios en Internet para comunicarse con sus amigos y familiares. El Organismo Internacional de Energía Atómica concluyó que aparentemente el gobierno iraní superó la mayoría de sus dificultades tecnológicas y ahora enriquece mayores cantidades de uranio que antes. Los inspectores dicen que la principal instalación nuclear de Irán tiene 1.300 centrifugadoras que producen uranio que podría ser utilizado para reactores nucleares. Irán sigue estando lejos de poder producir combustible para armas. La noticia surge al tiempo que el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad amenazó con tomar medidas de represalia en caso de un ataque por parte de Estados Unidos. No obstante, también confirmó que funcionarios iraníes se reunirán con sus contrapartes estadounidenses para mantener conversaciones sobre Irak en Bagdad. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo: los estadounidenses, para solucionar los problemas de seguridad en Irak, han solicitado mantener conversaciones con Irán. Nosotros, para apoyar al pueblo iraquí, declaramos que estamos prontos y preparados. Hasta el momento, la fecha de este diálogo no ha sido confirmada. Ambas partes confirmamos que las conversaciones tendrán lugar en la capital iraquí, Bagdad, con la presencia del gobierno iraquí. El vicefiscal general Paul McNulty anunció que renunciará este año. McNulty es quien sigue en jerarquía al fiscal general Alberto González y es el funcionario de más alto rango del gobierno de Bush que renuncia por los despidos de los fiscales de Estados Unidos. En su carta de renuncia, McNulty no mencionó el escándalo y afirmó que renuncia en parte por motivos económicos. El lunes, José Padilla compareció ante la justicia para comenzar su juicio penal, 5 años después de su publicitado arresto. En un principio, Padilla fue acusado de conspirar para colocar una bomba sucia y fue calificado de combatiente enemigo. Luego se le acusó por delitos menores y ahora está acusado por colaborar con Al Qaeda. El juez que preside el tribunal señala que inició el caso a la luz de los hechos. Padilla estuvo detenido en aislamiento total, sin prácticamente ningún contacto humano, durante 1.300 días y se le negó ver a un abogado durante casi 2 años. Sus abogados dicen que fue torturado al punto de que ahora es incapaz de contribuir con su propia defensa. El exdirector de la CIA, George Tenet, accedió a declarar ante el Congreso sobre el uso de información falsa por parte del gobierno de Bush que llevó al país a iniciar la guerra. La audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes se centrará en la afirmación de que Irak pretendía comprarle uranio a Níger. En Roma, la capital de Italia, se reanudó el juicio en rebeldía de un soldado estadounidense por el asesinato del agente de inteligencia italiano Nicola Calipari. El agente fue asesinado en Irak hace 2 años, poco después de que ayudó a liberar a la periodista secuestrada Giuliana Sgrena. Estados Unidos ha insistido en que el miembro de la Guardia Nacional, Mario Lozano, siguió las normas de trabajo y le disparó al auto que trasladaba a los italianos porque aceleró al acercarse a un punto de control. Expertos en balística italianos concluyeron que el auto se movía a velocidad normal y que la unidad estadounidense no emitió ninguna advertencia antes de abrir fuego. Un video de la escena del disparo fue publicado la semana pasada. Giuliana Sgrena dijo: lo que se ve claramente en el video y lo que fue negado por la Comisión Militar Estadounidense es que el auto tenía las luces encendidas. El auto tenía las luces encendidas y, lo que es más importante, las tenía encendidas incluso después de los disparos, lo cual significa que quien disparó apuntó a las personas dentro del auto en lugar de al exterior del auto. Ha mirado tanto a la carrocería de la máquina para fermarla, ma confirma que ha tirado el pasajero. El juicio ahora fue postergado hasta principios de julio. También el lunes, Mario Lozano habló desde su casa en Nueva York. Mario Lozano dijo: me asusta porque ahora no puedo salir de mi país. Me siento un prisionero en mi propio país, prácticamente un prisionero de guerra. Me uní a las Fuerzas Armadas por una razón, para viajar, y ahora no puedo ir a ningún lado. En Pakistán, al menos 24 personas murieron y otras 30 resultaron heridas en un atentado con bombas contra un hotel de la ciudad de Peshawar. En los territorios ocupados, el conflicto entre las dos principales facciones palestinas se intensificó con el asesinato de 8 agentes de las fuerzas de Fatah cometido por miembros de Hamas. Los agentes de Fatah viajaban en un jeep cuando fueron emboscados en un ataque con misiles. Los miembros de Hamas luego le dispararon a los hombres mientras estos intentaban huir. Este fue el ataque más letal desde que comenzó la reciente ola de violencia entre las dos facciones. Un grupo indígena de la Amazonía peruana presentó una demanda colectiva contra la empresa petrolera Occidental Petroleum, Oxy. La demanda cita a Occidental por una serie de problemas de salud y ambientales causados por los desperdicios que durante los últimos 30 años fueron arrojados en la selva tropical de Perú. Un informe reciente de las organizaciones Amazon Watch y Earth Rights International acusa a Oxy de arrojar 9 millones de barriles de desechos tóxicos sin tratar directamente a los ríos y arroyos utilizados por el pueblo de Achuar, causando un envenenamiento generalizado con plomo y cadmio. Andrés Sandy, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, dijo: y no solamente la política que nosotros llevamos es exigir al gobierno que no queremos más empresas petroleras. Y vamos a seguir posicionando muy fuerte y seguimos esta lucha contra el Estado y contra las empresas petroleras. En Cuba, grupos de jóvenes están realizando un juicio simbólico de 2 días contra el ex agente de la CIA, Luis Posada Carriles, por el atentado con bombas de 1967 contra un avión cubano que causó la muerte de 73 personas. Estaba programado que Posada Carriles fuera enjuiciado en Estados Unidos la semana pasada, no por cargos de terrorismo, sino por fraude de inmigración, pero un juez federal estadounidense desestimó la acusación y lo liberó. Margarita Morales Fernández, hija de una de las víctimas del atentado contra el avión, dijo: a mí no me gusta hablar de la muerte, no me gusta hablar del terrorismo, pero lo hago precisamente porque sé que en algún momento tiene que llegar esa justicia. No se puede seguir engañando al pueblo norteamericano como lo están engañando. En Brasil, un hacendado brasileño compareció ante la justicia el lunes para afrontar cargos por el asesinato de una monja católica estadounidense que tuvo lugar en la selva amazónica. Vitalmiro de Moura está acusado de pagarle a hombres armados para que asesinaran a la hermana Dorothy Stang, de 73 años de edad, en febrero de 2005. La hermana Stang dedicó su vida a la población de la selva amazónica. Vivió y trabajó en Brasil durante más de 30 años y había intentado impedir la tala ilegal efectuada por de Moura. En las semanas previas a que la hermana Stang fuera asesinada, los hacendados habían intentado expulsar a los campesinos prendiendo fuego sus cabañas. Dorothy Stang fue asesinada a balazos mientras leía la Biblia. Su hermano David Stang dijo: ¿Por qué la gente tenía tanto miedo de tan solo acercarse y tocarla? ¿A qué se debe ese temor, ese terror, la esclavización en esa área que hizo que nadie se acercara? Ninguno de sus amigos, nadie vino a abrazarla o apoyarla. ¿No es eso una señal de que los ladrones y matones controlan la Amazonía? Irán confirmó el arresto de una destacada académica iraní-estadounidense. La doctora Haleh Esfandiari es la directora del programa de Medio Oriente en el Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos. Esfandiari fue encarcelada la semana pasada por cargos no especificados. Los días de Paul Wolfowitz al mando del Banco Mundial podrían estar contados. El Comité de Supervisión del Banco Mundial concluyó que Wolfowitz violó normas éticas cuando ordenó el aumento salarial y el ascenso de su novia, Shaha Alireza. El comité también dice que el presidente del Banco Mundial luego intentó encubrir sus acciones. Está programado que Wolfowitz presente su caso hoy ante la Junta Directiva del Banco. En Texas, los habitantes de un barrio residencial de Dallas se están preparando para impugnar una nueva ley contra inmigrantes aprobada la semana pasada. Farmers Branch aprobó una medida que prohíbe que se alquilen inmuebles a la mayoría de los inmigrantes indocumentados. Los propietarios se verían obligados a constatar si los arrendatarios son ciudadanos estadounidenses o inmigrantes con visa aprobada antes de alquilarles el inmueble. La activista comunitaria Elizabeth Villafranca dijo: Esto será una mancha negra en la ciudad de Farmers Branch. En mi opinión, esto estará en la misma lista que sentarse en el fondo del ómnibus y no utilizar los baños que usan los blancos, y tampoco, como ustedes saben, utilizar las fuentes de agua que utilizan los blancos, y esto será una mancha negra. En noticias sobre los medios, la empresa canadiense Thomson Corporation finalizó la compra de 17 mil millones de dólares de la agencia de noticias británica Reuters. Este negocio creará la mayor empresa de noticias e información financiera del mundo. Y por último, un miembro del panel civil creado para supervisar la protección gubernamental de la privacidad personal renunció en protesta por la censura de la Casa Blanca del primer informe de la Junta. La Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles, bajo el mando del Congreso, había decidido por unanimidad enviar el informe a los legisladores. No obstante, el gobierno de Bush hizo más de 200 modificaciones, entre ellas la eliminación de un segmento sobre los programas antiterrorismo que los agentes de inteligencia habían citado como posibles intromisiones en las libertades civiles. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.